Thank you. bisa nango moto te. Eloko na pesa yo po bate la patie. Na boy lobi na kuta yango na maboko ya mopaya. Zuana yo motema nanga kende nango apatio. Ya solo e koma se abadute ko kipaka te kanga se mato ina yo pati e sincérité à solo. makambo yango nga moko na baye makambo na yo kina komo na yo na kamwe na mituni soki ya solo ya muziki nanga na mokili bapesaka losako na baye basalisa yo na ntango ya mpasi ya motema na yo ebende Makamba na yo kina komba na yo na kamwe na mitu nisoki ya solo Yo muziki nanga Na mokili bapesa kalo sako na baye basalisa yo na tango ya mpasi Yo motema na yo kipende Jean Belize, Gilles Bisselele Merci Nanzambe, yanga libota likei yatano. Ikamboliswa kanje TTC, mutongo malongo mekuta na kateo. Merci Nanzambe, yanga libota likei yatano. Namo kini nzala kana chance te bobe maso. Yeleo, yelele. Namo kini nzala kana chance te o mama. Yamala oyo nzinda libota yanza mama. Namo kini nzala kana chance te o mama. Sango yango, esa sango ya esengo. Que je t'offre cette mélodie d'amour. Oh, oh, oh. Avec tout ce que j'ai enduré pour toi, j'étais

Aboudé, ton petit va griffer ma casse, on a comme des garçons, pour nous valider la carte, à toi de faire ça. Aboui, tout ça dans la haine. Ah, en tout cas, on va tout quitter la quitte.